Sí, primero que nada porque se trata de una ley que se presenta como reforma a la ley orgánica, pero que en realidad lo que busca es reformar la ley 5009, que es la ley de procedimiento para la negociación colectiva nuestra, la ley de paritarias, y lo presenta una de las partes de la negociación colectiva, que justamente es la que nunca estuve de acuerdo con la aplicación de la ley, que es la patronal nuestra, que por lo tanto es la parte más fuerte de esta relación, ¿no? Y justamente lo que hacen las leyes de procedimiento es limitar ese poder o canalizar para que, bueno, primero haya resolución de los conflictos que se plantean, y esto ha funcionado así realmente en la ley 5009, y hay otros aspectos en los que no hemos logrado acuerdo o en los que hemos logrado acuerdo la patronal con este proyecto de ley pretende desbaratarlos, como la jornada y como el horario de atención al público, que fue un acuerdo paritario eso. Y la patronal lo plantea en el articulado acá para desbaratarlo, diciendo que eso va a ser facultad exclusiva de ellos. Bueno, evidentemente, si hay un acuerdo paritario que se hizo y el proyecto de ley plantea que desbaratar eso diciendo que la facultad la tiene solamente la patronal, evidentemente está lesionando gravemente la ley de negociación colectiva. Además, dejando afuera el 30% de los trabajadores y trabajadoras dentro del ámbito de protección de la ley y del sindicato. Van a quedar sin cobertura sindical, y en la situación en que están hoy, si ustedes se fijan hoy en el reglamento judicial, artículo 68, dice que ese campo de trabajadores y trabajadoras, que son los funcionarios y funcionarias de ley, que son trabajadores de las últimas categorías escalafonarias de la carrera judicial, dice que tienen que trabajar al menos 2 horas, al menos 2 horas de contraturno, es decir, 2 horas extra, además de la jornada, exceso de jornada, sin derecho a remuneración adicional alguna. ¿Qué significa esto? Jornada ilimitada de labor y que no es pagada, además, ese exceso de jornada. Bueno, es una barbaridad que no resiste el menor análisis. Ahora, no solo la patronal quiere obturar eso, sino en forma retrógrada volver a la situación anterior de la ley 5009. Porque este es un tema que está en la paritaria desde el 2015, al menos. Hubo ofertas para el pago del contraturno y todo, y ahora en los fundamentos Piccinini dijo que los funcionarios de ley ni siquiera ahora estamos comprendiendo la 5009. Cosa que es mentira, es una falsedad absoluta, y que por eso, y tanto es falso, que justamente en el proyecto de ley plantea la exclusión. Si estuviera tan claro, ¿para qué en el proyecto de ley plantear la exclusión? Bueno, es evidente que no existe tal exclusión y que lo que no quiere es discutir las condiciones de trabajo y quiere debilitar al sindicato. Entonces, obviamente, ante eso nos vamos a oponer porque nos genera una desprotección absoluta al final de la carrera judicial. Estamos en un limbo de desprotección que nos pueden convocar cuando se les cante, la cantidad de horas que quieran. Los derechos de los trabajadores al final de la carrera judicial se pierden. No tenemos derecho ni a la jornada ni al descanso, porque se plantea además que nos pueden convocar en días inhábiles. Una es cuestión de desprotección absoluta, de desregulación total, que por supuesto no vamos a aceptar, y por eso estamos hoy acá. Esto lo pudieron expresar en las comisiones. Quería saber un poco cuál fue la respuesta de los distintos bloques legislativos ante esta demanda de no aprobar esta reforma. Bueno, primero una gran sorpresa, porque lo que sí sucedió este martes, que cuando vino la vocal del STJ, que fue designada como miembro informante, a explicar, lo primero que se descubrió fue que en los fundamentos no hablaba en ningún momento y lateralmente de la reforma de la 5009. Le llevó 10 o 15 minutos a hablar de la reforma de la ley orgánica, y la otra media hora de exposición fue exclusivamente sobre los aspectos de la ley 5009 que pretendían reformar. Es decir, que se cayó el velo. Lo que primero venían como una reforma de la ley orgánica, que en los fundamentos no dice nada de la 5009, se cayó porque en la exposición tuvo que blanquear y decir qué eran los aspectos que tenían que reformarse la 5009. El primer análisis que tienen que hacer los legisladores. ¿Me mintió? ¿Me mintió el STJ cuando el fundamento no puso lo que quería? En segundo término, las facultades legislativas que tiene el STJ, ¿le permiten modificar cualquier ley la que quiera? Bueno, son dos preguntas muy poderosas que tiene que hacerse cualquiera antes de definir si aprueba o no aprueba un proyecto de ley de esta característica. Bueno, eso fue lo que nos permitió la Comisión Legislativa, porque esto nosotros lo venimos diciendo hace tiempo, venimos denunciando esto hace rato, pero sin ningún resultado. Hoy el velo se cayó, se corrió el velo y está claro de lo que estamos hablando. Y eso es lo que tienen claro también todos los legisladores y legisladoras, y es por eso que decimos también que lo que suceda hoy, no puede nadie escudarse en la falta de información, en los eufemismos, porque ya se sabe muy bien de qué se trata, y en todo caso, si no se sabía cuál era nuestra posición, quedó ampliamente explicitada en todos los ámbitos que pudimos. Bien, veo también que ustedes habían convocado el día de hoy a otros sindicatos, agrupaciones también a sumarse a la lucha, y veo algunos, ATES, OYEM, bueno, ¿cómo sienten ese acompañamiento también? Sí, la verdad que la solidaridad del resto de los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales hermanas, como la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma, el Sindicato de Trabajadores Judiciales, acá está el secretario general del CEJUN de Neuquén, y los sindicatos que mencionaste, han hecho un acompañamiento porque comparten la preocupación de lo que implica esta afrenta a la negociación colectiva. Porque además quien lo está haciendo no es cualquiera, sino es el Poder Judicial, a quien el resto de los sindicatos deberían acudir cuando sus patronales pretendan desconocer sus derechos laborales. Entonces, ¿qué pasa si el Poder Judicial desconoce una ley de procedimiento paritario, quiere desbaratar en el ejercicio como patronal, desbaratar el propio ámbito que comparte con nosotros? ¿Con qué esperanza puede ir cualquier sindicato, cualquier trabajador o trabajadora a plantear sus reclamos? Si el Poder Judicial lo que opina es eso. Por eso es la gravedad de esta cuestión. Por eso se comparte la gravedad, y la solidaridad tiene que ver con una conjunción de intereses de que si esto pasa nos va a afectar a todos.